cuando Hitler ascendió al poder, nunca se imaginó que su soñado Tercer Reich caería ante la fuerza de los aliados. Mucho menos pensó que los sobrevivientes del Holocausto, esos judíos que tanto despreciaba, comenzarían una cacería implacable para llevar a diversos oficiales y personajes reconocidos dentro de la Alemania nazi ante la justicia. Muchos son los nombres de aquellos que fueron enjuiciados y condenados tras haber cometido numerosos crímenes de guerra. Pero hay testimonios de otros tantos que nunca fueron hallados, de esos oficiales nazis que lograron evadir a sus persecutores y terminar sus días en aparente calma. ¿Quién o quiénes les brindaron ayuda para huir de la justicia y de los cazadores de nazis? ¿Qué tan cierto es que existe o existió una organización que fue creada con el único propósito de proporcionar una vía de escape a países como España, Argentina o Brasil? Odessa, 18º canto del ritual. Octavo canto, señores. En esta ocasión vamos a tocar un tema de tipo histórico, ligado 100% a ese hecho, ese suceso conocido como la Segunda Guerra Mundial. más que nada enfocándose en las legendarias SS, esa fuerza de élite que básicamente era la guardia personal de Hitler, la cual comenzó como una organización paramilitar que tenía un brazo político, también un brazo combatiente, básicamente el militar o tipo policiaco. A pesar de haber sido la guardia por excelencia de Adolf Hitler, la historia de las SS comienza con la historia de la SA, un grupo de hombres el cual fue constituido a partir de la compañía número 19 de morteros bajo el mando de Ernst Röhm, y que fue creada como una élite dentro del partido nazi para salvaguardar y proteger a los líderes de dicho partido. A pesar de encargarse de la guardia de los líderes del partido nazi, Adolf Hitler vio a las SA como un brazo inútil, una herramienta que causaba más problemas que beneficios. Pronto comenzaron los conflictos entre Ernst Röhm y Adolf Hitler, y pronto este último ordena la reorganización de su fuerza de adeptos por una fuerza del control de las, por fuera del control de las SA, denominándolo para aquella época como fuerza de choque o Schutzstaffel, donde provienen las siglas SS. Vinieron a coexistir dentro del partido nazi dos organizaciones políticas paramilitares que pronto chocaron. Y bueno, básicamente muchos conocemos la historia, Ernst Röhm y muchos líderes de las SA fueron pues ejecutados. Otros tantos decidieron pasarse a las SS, y a partir de ahí pues la historia ya nos es más conocida. La fuerza de choque, la guardia personal, una de las policías secretas que tenía Hitler, un ala sumamente brutal en cuanto a sus métodos. Por una parte eran la guardia personal de Hitler, por otra parte se encargaban de arrestar, de pues torturar y en algunos casos ejecutar a diversos prisioneros de guerra, a diversos personajes que el partido nazi consideraba como de peligro. Pero bueno, vamos a continuar con este tema después de esto. We'll be right back. Dentro de la historia de Odessa tenemos dos nombres de peso, dos nombres muy importantes. El primero de ellos, Simon Wiesenthal. Wiesenthal fue un judío nacido en la actual Ucrania, otrora Austria-Hungría, cerca del año 1908, pero pasó buena parte de su vida en el campo de concentración Mauthausen-Gusen durante la Segunda Guerra Mundial. Tras sobrevivir el Holocausto, dedicó la mayor parte del resto de su vida como miembro del Mossad. El Mossad, señores, es una forma abreviada de denominar al Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales. Perdonen por no decirlo en hebreo, pero pues mi hebreo es malo. El Mossad básicamente es una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación e información de inteligencia. Básicamente, señores, podríamos decir que es la CIA judía. Una de las tareas que tenía Simon Wiesenthal fue localizar e identificar a numerosos criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos, para llevarlos, los localizaba para llevarlos ante la justicia, aunque se dice que él mismo y numerosos de sus colaboradores llegaron a justiciar, a hacer justicia por su propia mano contra estos criminales de guerra. Wiesenthal fue liberado del campo Mauthausen por las fuerzas de ocupación estadounidenses durante 1945. Cuando ellos lo encontraron, pesaba al menos 45 kilos y tan pronto logró mejorar su salud, ofreció sus notas sobre los criminales de guerra al ejército de los Estados Unidos. Trabajó recopilando numerosa documentación para los procesos judiciales sobre los crímenes de guerra nazis realizados durante los juicios de Nuremberg. Hacia 1947, él y 30 voluntarios más fundaron el Centro de Documentación Judía en Austria con el propósito de recoger información para futuros procesos judiciales. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética perdieron el interés de promover los procesos judiciales en contra de los criminales de guerra nazis. De esta forma, Wiesenthal y numerosos de sus voluntarios se volvieron básicamente los legendarios cazadores de nazis, persiguiendo a personajes como Josef Mengele, Hermann Bernsteiner, Franz Stangl y Josef Schwamberger, entre otros. Aparentemente es Wiesenthal quien sugiere la existencia de Odessa, organización la cual alega se funda hacia 1946 con la finalidad de ayudar a diversos nazis prófugos de la justicia internacional. Otras fuentes, tales como entrevistas realizadas por el canal ZDF de la televisión alemana a exmiembros de la SS, sugieren que dicha organización no era la única que Wiesenthal describía. En lugar de ello, se maneja que existieron numerosas organizaciones, tanto abiertas como encubiertas, entre ellas la CIA, varios gobiernos latinoamericanos e inclusive clérigos del Vaticano, los cuales se dice ayudaron a exmiembros de la SS a huir de Alemania. Gita Sereni, historiadora, escribe en su libro Into Dark Darkness, basado en entrevistas con el excomandante del campo de exterminio de Treblinka, Franz Stangl, que Odessa nunca existió. Ella escribe lo siguiente: los fiscales en la Autoridad Central de Ludwigsburg para la investigación de crímenes nazis, que sabían precisamente cómo han sido financiadas en la posguerra las vidas de ciertos individuos actualmente viviendo en Latinoamérica, han buscado entre miles de documentos desde el principio hasta el final, pero afirman que son totalmente incapaces de autentificar la existencia de Odessa. No es que esto importe. Ciertamente existieron varios tipos de organizaciones de ayuda a los nazis después de la guerra. Lo que hubiera sido sorprendente es que nunca hubieran existido tales. pesar de las constantes aseveraciones de Simon Wiesenthal, en sus entrevistas con Sereni, Stengel negó categóricamente cualquier conocimiento acerca de la organización Odessa. De igual manera, Adolf Eichmann y Heinrich Himmler en sus biografías tampoco hacen referencia alguna a la existencia de tal organización. Y eso que Heinrich Himmler es acusado por Simon Wiesenthal de ser el supuesto fundador de Odessa. Sereni atribuye el hecho de que los miembros de las SS pudieran escapar no tanto a las actividades de una organización nazi clandestina como al caos de la posguerra y a la incapacidad de la Iglesia Católica, de la Cruz Roja y también de los militares norteamericanos y aliados para verificar las aseveraciones de las personas que acudían a ellos por ayuda, ya que se dice que varios miembros de las SS fueron atendidos en la Cruz Roja e inclusive fueron llevados a Norteamérica y a países como Argentina, México y Brasil como refugiados de guerra. Gita Sereni identifica al oficial del Vaticano, el arzobispo Aloa Hudal, como el principal agente en ayudar a los nazis a escapar desde Italia hacia Sudamérica. Uki Goñi, en su libro publicado en 2002, The Real Odessa, Smuggling the Nazis to Peron's Argentina, sugiere que la historia más compleja y menos conspiratoria de Sereni está más cerca de la realidad. El libro dio lugar a una resolución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el año 2003, la cual recomienda a Argentina desclasificar su, hasta este momento, oculta documentación concerniente acerca de este tema. Es de particular importancia el examinar las actividades de posguerra de los nazis de alto rango. Fue el libro de Paul Manning, llamado Martin Bormann, Nazi in Exile, el cual detalló el ascenso al poder de Martin Bormann a través del partido nazi y como secretario personal de Hitler. Durante la guerra, Manning fue corresponsal de CBS junto con Edward L. Murrow y Walter Cronkite en Londres, y sus informes y subsecuentes investigaciones presentaron el ingenio de Bormann y su destreza en la organización al planificar el vuelo desde Europa a la capital controlada por los nazis durante los años de la guerra. A pesar de la posibilidad de la muerte de Bormann en Berlín hacia el año 1945, según Manning, finalmente más de 10.000 exmilitares alemanes lograron escapar a Sudamérica a través de las rutas de escape creadas por Odessa y la Deutsche Hitlerwehr. Mientras que para Manning, Odessa en sí misma fue incidental, la continua existencia de la organización de Bormann era un hecho mucho mayor y más amenazante. Nada de esto ha sido comprobado de manera veraz hasta el momento. Auf Liebe! sind uns auf, wenn es ist an der Zeit. A pesar de mencionar a Heinrich Himmler como probable fundador de Odessa, es sobre la persona de Otto Skorzeny en la que recae este título. Skorzeny, de origen vienés, nacido en 1908, fue un ingeniero y coronel austriaco que ingresa a las Waffen-SS tras una serie de eventos y una relación con un amigo cercano al partido nazi. Skorzeny fue un especialista en operaciones especiales, sobre todo en acciones de espionaje y sabotaje. Sus operaciones más exitosas y tal vez las más reconocidas son el rescate del dictador Benito Mussolini y también la legendaria Operación Grave. Skorzeny fue apodado por los norteamericanos como Cara Cortada debido en gran medida a una serie de cicatrices que surcaban su rostro. Tras una serie de operaciones exitosas en Yugoslavia, el rescate de Mussolini, operaciones de sabotaje y espionaje en Hungría, así como la denominada Operación Grave, Skorzeny es condecorado con varias grandes preseas, entre ellas la Cruz de Hierro de primera y de segunda clase, ambas en el año 39, así como el Totenkopf Ring der SS, o también conocido como el Anillo de la Calavera de las SS. Tras el fin de la guerra, Skorzeny pasa dos largos años en un campo de prisioneros de guerra, para ser después enjuiciado en Nuremberg. Se lo acusa primeramente de la matanza de varios soldados aliados durante la Batalla de las Ardenas, aunque fue declarado inocente. Después se le acusa de intentar asesinar al general Eisenhower, pero esta acusación carecía de fundamentos. Al final, Skorzeny es acusado de ordenar a sus hombres el utilizar el uniforme enemigo durante la legendaria Operación Grave. Eso constituía un claro crimen de guerra, y obviamente Skorzeny no pudo negarlo. Sin embargo, la acusación se vino abajo cuando el famoso jefe de escuadra inglés, Geo Thomas, vino en su ayuda y testificó que los ingleses también habían empleado el uniforme enemigo durante la guerra. A pesar de ser declarado inocente, Skorzeny es internado en un campo de desnazificación, hasta que logra escapar hacia el año 1948 por un grupo de antiguos oficiales de la SS. Tras su escape, Skorzeny huye a Madrid y consigue un trabajo de ingeniero. Su estancia en dicha región se vino manchada por la sospecha de que ayudó a criminales de guerra nazis a escapar a Málaga y Alicante a través de una organización conocida como la Organización de Antiguos Miembros de la CSS, la cual fue creada por antiguos miembros de dicha grupo de choque. También residió en Bolivia y Argentina organizando fuerzas de seguridad y tuvo contactos con otros nazis prominentes como el piloto Hans Ulrich Ruder, Adolf Eichmann y Josef Mengele, entre otros. Publicó sus memorias en dos títulos titulada Vive peligrosamente y Luchamos y Perdimos. En Argentina se publicó un condensado de los dos tomos titulado Misiones Secretas hacia el año 54. Durante sus últimos años, Otto Skorzeny vive en Alcudía, en Mallorca, y muere de cáncer en Madrid hacia 1975 a la edad de 67 años. Fue incinerado y sus restos fueron inhumados en Austria. Aloy Hudal, también conocido como Luigi Hudal, nace en el Imperio Austrohúngaro hacia el año 1885. Fue un obispo de Roma de ascendencia austriaca. Durante 30 años es responsable de la pequeña concentración austrogermana de la Santa María dell'Anima en Roma y hasta 1937 fue un influyente representante de la Iglesia austriaca. En su libro titulado Los fundamentos del nacionalsocialismo, escrito en 1937, Hudal elogia a Adolf Hitler y algunas de sus políticas e indirectamente atacó las políticas del Vaticano. Después de la Segunda Guerra Mundial, un Judas impenitente se hizo famoso por ayudar a establecer las líneas de fuga o Radlines, que permitieron la huida de importantes nazis alemanes y otros exoficiales y líderes políticos del Eje, entre ellos criminales de guerra, para escapar de los judíos y de la legendaria desnazificación. Después de la guerra, se convierte en uno de los principales organizaciones del movimiento de exfiltración de criminales de guerra nazis hacia Sudamérica. Su organización Radlines facilitó la huida de personajes como Adolf Eichmann, Gustav Wagner, Aloy Brunner, Erich Priebke, Eduard Rochman, Franz Stangl, Klaus Barbie y el mítico Josef Mengele, entre otros. Del mismo modo, algunos nazis, como el austriaco Otto Bakter, estuvieron viviendo en Roma después de la guerra con total impunidad bajo la protección de Aloy Hudal. Estas actividades provocaron un gran escándalo tras su revelación en el año 1947 por el diario católico Passauer Neue Presse. Aloy Hudal finalmente se vio obligado a dimitir como rector del Colegio de Santa María dell'Anima en 1952. Pasó sus últimos años en Grottaferrata, y nunca mostró arrepentimiento alguno por sus acciones, intentando hasta sus últimos días lograr una amnistía para diversos criminales de guerra nazis. Se dice que Radlines, o líneas de escape, fue uno de tantos brazos que tuvo la legendaria Odessa, así como también en algún momento Wiesenthal acusa a Aloy Hudal de ser el brazo italiano de Odessa. pero el brazo de Odessa no se vio limitado por la frontera física que significa el Atlántico. En 1938, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y con las políticas de Hitler sobre los judíos en tránsito, el gobierno argentino sancionó una ley secreta de inmigración que restringía el acceso a todo individuo despreciado o abandonado por el gobierno de Alemania. Esto implícitamente apuntaba a judíos y otra clase de minorías que huían desesperadamente del Tercer Reich en ese momento. La ley fue descubierta y denunciada por el escritor argentino Uki Goñi, quien admite que fue su propio abuelo quien participó en la ratificación de esta ley. No obstante, Argentina fue uno de los países latinoamericanos que más inmigrantes judíos aceptó. Esta legislación, aunque ya en desuso y por muchos años, fue revocada en 2005. Pero en 1946, el diplomático norteamericano Sproul Braden acusa al gobierno de Perón de varias políticas pro-eje y norteamericanas en Argentina y en los países vecinos, y abusos masivos contra los derechos humanos. La Jewish Virtual Library escribe que aunque Juan Domingo Perón simpatizó con los poderes del eje, Perón expresó también simpatía por los derechos judíos y estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1949. Desde entonces, se dice que más de 45.000 judíos emigraron de Israel hasta la Argentina. En diciembre de 2002, el gobierno argentino en Buenos Aires rechazó los pedidos del Centro Simon Wiesenthal para la publicación de 58 archivos referentes al escape de nazis hacia Argentina. Sin embargo, dos de los archivos se abrieron en julio de 2003 y desde entonces, el gobierno argentino se ha visto obligado a cooperar con las investigaciones. Algunos de los alemanes famosos, por así decirlo, que huyeron hacia Argentina fueron el Doctor Muerte. Algunos de los alemanes célebres que huyeron de la Alemania nazi hacia Argentina son Adolf Eichmann y el legendario Josef Mengele. Thank you. Y aunque no lo crean, señores, hasta aquí llegamos con el tema de Odessa, la organización de antiguos miembros de la SS. Lamentablemente no pude conseguir mucha información al respecto. Ahora sí me atrevo a reconocer que una buena parte viene de la repudiada Wikipedia. A pesar de que hay muchos lugares, hay muchas páginas en las que hablan de Odessa, casi toda la información es igual, está igualmente redactada que en Wikipedia, entonces no sé quién copió a quién o qué, cómo estuvo la cosa, pero es este. ¿Sí? Buena parte viene de Wikipedia. Vamos a hacer aquí una aclaración, porque me imagino que algunos argentinos sintieron que estoy ofendiendo al gobierno de Perón. Señores, no estoy atacando, inclusive Wiesenthal llegó a acusar a gobiernos como el de Cárdenas, como el de Lázaro Cárdenas, de acoger a varios criminales de guerra nazis. Inclusive por ahí el Discovery Channel está sacando un documental en el cual se narra una historia de un espía nazi que se infiltró, que buscaron infiltrarse en el gobierno norteamericano a través de México, lo cual pues esa historia dio motivo a que dicen que acusar al gobierno de Lázaro Cárdenas de ser pro-nazi. Hasta donde yo tengo entendido, el gobierno de Cárdenas no era pro-nazi. Al contrario, él se oponía a muchas políticas del gobierno de Hitler. Inclusive aquí se acogió a muchos criminales buscados por los mismos nazis, bueno, los que ellos llamaban criminales, refugiados, etcétera, etcétera. Inclusive aquí llegaron muchos judíos. Hay muchas contradicciones en las declaraciones del señor Wiesenthal. Inclusive tiene muchos detractores, se ganó enemigos en Ucrania, en lo que es Ucrania, y también en el gobierno austriaco se ganó bastantes enemigos este señor Wiesenthal. Tiene muchos detractores, inclusive Uki Goñi llega a decir en algún momento, en alguna entrevista que yo leí, que Wiesenthal tenía una paranoia increíble debido a lo que vivió en el campo de concentración. Hay un programa, señores, de hecho hay un programa en el History Channel, no recuerdo el nombre del programa exactamente, pero hace un tiempo sacaron precisamente un documental hablando de Odessa. Hablan un poco de la vida de Wiesenthal y te pones a analizar la vida que tuvo este señor en los campos de concentración, el temor a la muerte, ver morir a su madre, prácticamente la vio morir. Y pues sí, o sea, es difícil librarse de esa clase de traumas. Acusó al gobierno austriaco, a no sé qué gobierno austriaco, de qué época, de ser neonazi. Hizo declaraciones fuertes en contra del ejército ucraniano y del ejército ruso. Ya les mencioné, hizo declaraciones en contra del gobierno de Perón, en contra del gobierno de Cárdenas. Inclusive Wiesenthal llegó a acusar a Argentina de ser un país pro-nazi. Si bien a varios criminales de guerra como Eichmann, como Mengele, se les encontró en Argentina, hay testimonios de que inclusive estuvieron viviendo en una especie de ranchería ahí en Paraguay. Por ahí leí una noticia, no sé si fue en La Jornada o en El Universal, de que también aquí se llegó a encontrar a algunos oficiales de la SS, de bajo rango, pero al fin y al cabo eran oficiales. Pero como hemos leído, señores, la Cruz Roja, la Iglesia Católica, inclusive el mismo ejército norteamericano tuvieron muchos problemas, ya que en medio del caos, que es una postguerra, y una guerra que, bueno, por algo se le llamó Segunda Guerra Mundial, hubo un caos increíble. Inclusive se maneja que Mengele, no, creo que fue Bormann. Bueno, se maneja que algunos oficiales inclusive se llegaron a desfigurar el rostro a propósito y llegaron como, pues, civiles heridos. Ahora sí que los que se quedaron en el fuego cruzado fueron atendidos por la Cruz Roja, fueron ayudados a escapar algunos a Norteamérica, a países latinoamericanos. Fue un caos increíble, fue una desorganización increíble. La acusación ante la Cruz Roja sigue en pie, de hecho, por parte del centro Wiesenthal, del centro Simon Wiesenthal. Bueno, hay una teoría de conspiración que habla de que Hitler y el Vaticano firmaron un convenio de que yo te dejo en paz, pero tú me vas a resguardar a mi gente cuando ya haya problemas. Uno de los tantos secretos del tesoro de la Iglesia Católica, pero bueno. Las teorías de conspiración son algunas muy ingeniosas, otras podemos decir que están muy fumadas. Es un pedo muy cabrón este de la Segunda Guerra Mundial, señores. Hay cosas que se saben, hay cosas que no se saben y cosas que nadie quiere saber. Eso también hay que recalcarlo, pero bueno. Este fue el 18º canto de Dark Ritual Podcast. Pues les pido una disculpa por retrasarme tanto en sacarlo. Una serie de problemas de corte muy personal me impidieron hacerlo, pero bueno, vamos a sacar otro podcast, señores, pronto, muy pronto, antes de que termine el mes, para remediar esta clase de problemas. ¿Con qué seguiremos? Pues no tengo idea, probablemente alguna sociedad secreta. Nos falta hablar de Golden Dawn, del Amanecer Dorado. Por ahí encontramos, para quien me pedía, no recuerdo quién me pedía, más sociedades secretas de Oriente, gracias a lo de los nizaríes. Hay algunas, señores, pero bueno, hay algunas que son como tipo guerrillas. Como, sí, pues sí, sociedades tipo guerrilla, tipo STLN, tipo FARC, pero bueno, más secretos, entre comillas. Pero bueno. Yo fui Tyrannus, esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto. Why the spirit of the religion we have done? I'm a complete game! Genius superior, great skin. Genius of the lawyer, I'll see your soul. Seven can be found in the reincarnation. Morgan. Yeah.